¿Está grabando? Sí. Bueno, vamos a orar por la vida de Sara, que ella pueda ser ese canal de bendición para nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, hemos llegado y hemos estado adorándole, Señor, exaltando tu nombre, Señor. Y queremos en este momento, Señor, tranquilizar nuestro ánimo, nuestro corazón, Señor. Abrir, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz. Y que tú puedas, Señor, hablar a través de Sara. Que ella pueda ser un simple canal, Señor, de bendición, Señor, para hablar a tu iglesia, Padre. Háblanos, Señor, úsala como tú quieres, Señor, que lo haga, Padre. Muchas gracias, Señor, por su vida. Y gracias, Señor, por todo lo que tú vienes haciendo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues preparar una predicación es muy complicado. Y estaba meditando esta semana, bueno, hace tiempo ya, sobre qué predicar hoy, ¿no? Porque todo el mundo aquí espera algo de una predicación, ¿no? Y me preguntaba, Señor, ¿qué quieren? ¿Qué puedo predicar hoy, ¿no? Porque todo el mundo busca algo, todo el mundo necesita algo, pero ¿cuántas personas somos aquí? Muchísimas. ¿Cómo puedo preparar una predicación que llegue a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes para el Señor y para la iglesia, ¿no? Y también me preguntaba yo misma, ¿no? Señor, cuando yo escucho una predicación, ¿qué quiero? ¿Qué busco? ¿Vale? Aarón, me está haciendo como eco. En el Evangelio de Juan y de Lucas, Jesús también hace esa misma pregunta. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 1.38. Juan 1.38, la primera parte. Juan 1.38 dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Esa pregunta también me la hacía el Señor, ¿qué buscas hoy? Esta pregunta, aunque Jesús la hizo en su momento, también tiene validez hoy para nosotros, ¿no? Estamos empezando el año 2020 y creo que todo el mundo tiene unas prioridades, unos objetivos, unas metas, ¿no? Y el Señor hoy te está preguntando, ¿qué buscas hoy? ¿Qué buscas como iglesia, no? Detrás de estas palabras, Jesús quiere que los discípulos reflexionen por qué lo están siguiendo, ¿no? Porque escuchan a Juan que dice que es el Cordero de Dios y directamente lo siguen. ¿Por qué dejan toda su vida y lo siguen? ¿Por qué dejan su antiguo maestro y lo siguen? Y se queda así Jesús y le dice, ¿qué buscáis? Esta pregunta también nos la hace el Señor para que reflexionemos hoy. ¿Qué estamos buscando? Jesús en el Evangelio nos enseña preguntando, es un método muy eficaz, ¿no? Y nos hace este tipo de preguntas. ¿Qué queremos realmente en este año 2020? En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras casas, en la iglesia, ¿no? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Todas estas preguntas me las hacía yo también, ¿no? ¿Vale la pena el tiempo que estoy invirtiendo en mi vida? ¿Mi camino me lleva a alguna parte? También os la hago. ¿Nuestro camino nos conduce a alguna parte? Todo el mundo tiene un camino en la vida, ¿no? Hay algunos que tienen su objetivo claro y llegan a la meta, y hay otra gente que no lo tienen tan claro y van como el viento los lleva, ¿no? Y hoy me pregunto, ¿qué buscas hoy aquí cuando vienes a la iglesia? ¿Qué esperas de Dios, no? O simplemente vienes, ves la vida pasar y no, sin ningún objetivo, sin ninguna meta, ¿no? Otra pregunta que me hacía hoy, bueno, el otro día, ¿qué necesitas hoy cuando escuchas una predicación? Cuando vienes a la iglesia, ¿no? ¿Qué esperas hoy? También esta pregunta nos la hace el Señor en el Evangelio. ¿Qué quieres que haga el Señor hoy por ti? En Lucas 18:41, el Señor hace una pregunta. Esta pregunta, Lucas 18:41. Todos aquí tenemos necesidades, todos. Algunas más visibles, otras más invisibles, otras internas, otras externas, pero todos necesitamos algo. Y el Señor Jesús le pregunta al ciego, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Esta pregunta se la hace a un ciego que había en el camino y él contestó rápidamente. Señor, quiero ver. Él lo tenía claro. Le podía haber pedido porque él estaba mendigando. Él podía haber pedido, Señor, quítame de mendigar, dame un trabajo, dame una casa, dame... Pero no, él quería ver, lo tenía muy claro. Esa misma pregunta nos la hace hoy el Señor. ¿Qué busca y qué quieres que haga por ti? El Señor es cercano. Se interesa por nuestras necesidades y nuestros anhelos. ¿Qué quieres que haga el Señor por ti hoy? Esas necesidades, cuando se las entregamos al Señor, reflejamos lo que hay en nuestros corazones, ¿no? Y muchas veces le pedimos solamente, Señor, quítame el dolor, dame un trabajo, dame más dinero, dame salud. Pero eso no es la clave del Evangelio. No es la esencia. El Señor nos restaura de todas estas cosas. Pero hay mucho más allá. Este hombre quería ver. Eso equivale a todo. O sea, viendo podía trabajar, salir de pedir. O sea, todo, ¿vale? ¿Qué andamos buscando por el mundo? ¿Qué andamos buscando en nuestra vida cristiana? ¿Qué le pedirías al Señor hoy si te preguntara directamente? ¿Qué quieres que haga por ti? Algunos lo tendríamos muy claro, otros no, yo no sé. ¿Vale la pena lo que estás buscando hoy en día? ¿Vale la pena lo que le estás pidiendo al Señor? Todas estas preguntas yo me hacía a lo largo de esta meditación, que va a ser muy sencilla, y espero que también os haya hecho en este tiempo reflexionar, ¿no? Sobre qué queréis y qué buscáis y qué queréis que el Señor haga por vosotros para este año 2020, pero no solo que se quede en este año, sino a lo largo de vuestra vida, ¿no? Estas preguntas no son fáciles de responder, no son de la noche a la mañana, o sí, hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? Yo me hacía estas preguntas y hay veces que las respondo rápido, hay veces que sigo meditando y conforme vamos madurando, envejeciendo, creciendo, van cambiando nuestras prioridades y cambiamos nuestros objetivos, ¿no? Pero para responder esta pregunta, como personas y como iglesia, se resume en que podemos responderla si tenemos un objetivo, un propósito en la vida. Y me venía reflexionando sobre qué propósito tenemos en nuestra vida. Hay una frase muy conocida que dice que Dios tiene un propósito para cada una de las personas, ¿no? La habéis conocido, ¿no? Muy conocida. Dios tiene un propósito especial para ti, ¿no? Y yo imagino a Dios con una caja de propósitos y que ahora tú tienes que descubrir cuál es el tuyo. Y se me hace muy difícil. Mucha gente se pierde pensando, Señor, ¿pero cuál es el propósito que tú tienes en mí? ¿No os ha pasado o no habéis escuchado? Es que no sé qué propósito tiene Dios para mi vida. Porque imaginamos que Dios tiene eso, una caja con un montón de propósitos y el que está ahí escondido es el tuyo. Entonces a mí me gusta pensar de otra manera. Me gusta transformar un poquito esta frase. Tu vida tiene propósito cuando Dios está en ella, que es muy diferente. Tu vida tiene propósito cuando Dios está en ella. Para mí es muy diferente. Cuando seguimos a Jesús y damos todas las áreas de nuestra vida a Él, nuestra vida tiene sentido. No hay que buscar, Señor, ¿qué propósito tienes? No. Cuando todas las áreas de nuestra vida, familiar, económica, todas las áreas, las toca el Señor, tienen sentido y propósito. ¿Y cómo debe ser una vida con propósito? El Antiguo Testamento nos cuenta muchas historias, ¿no? Que lo estamos viendo en la escuela dominical, hemos visto los héroes de la fe también y eso, ¿no? Y a través de su experiencia, de la experiencia de estas personas, vemos esas vidas con propósito y son de ejemplo para nosotros, ¿no? Podemos aprender de muchos de ellos. Y un personaje que a mí me gusta mucho es José, la vida de José. Yo creo que la mayoría de la gente conocemos la vida de José. Haré un resumen muy corto porque es telita. Son un montón de capítulos. José, su familia se levantó contra José, ¿no? Lo vendieron como esclavo porque lo querían matar, pero pensaron, bueno, mejor lo vendemos y así sacamos dinero, ¿no? Pero él, a pesar de su sufrimiento, siguió confiando en el Señor. Y vamos a ver cómo empezó la vida de la historia, ¿no? Porque la vida empezó antes, ¿no? Pero el comienzo de su vida o de su historia, vamos a leerla cómo comenzó, que está en Génesis capítulo 37, del 23 al 28. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Del 23 al 28. ¿Lo tenemos? Génesis 23, 37, del 23 al 28, que dice así. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica elegante que tenía, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llegaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fijaros lo que valía la vida de su hermano, 20 monedas de plata, ¿no? La vida de José no empezó fácilmente. Empezó, bueno, ya había nacido hace tiempo, ¿no? No había empezado, ¿no? Pero empezó siendo un esclavo, ¿no? Odiado por sus hermanos y vendido como esclavo por ellos, a pesar de que lo querían matar. O sea, peor todavía, ¿no? José es todo un ejemplo. Y Dios busca hombres y a mujeres como José, que se mantienen firmes y confiados a pesar de las circunstancias. Que no les importe cuán difícil sea la situación, ¿no? Dios, porque Dios puede dar un propósito a cada una de las personas independientemente de la situación que están viviendo. Tengamos en mente la situación que estaba viviendo José, ¿vale? Os animo a que la leáis esta semana porque voy a hacer un resumen súper rápido. Todos conocemos la historia de José, ¿no? Él fue encarcelado injustamente y allí interpretó dos sueños, ¿no? Y uno de ellos era el sueño del copero del faraón, ¿vale? Y este copero se olvidó de él. O sea, le dijo: acuérdate de mí cuando hables con faraón. Pero el copero se olvidó de él. Pero Dios no se había olvidado de él. Entonces, después, faraón tuvo un sueño, ¿no? Nos acordamos, ¿no? Y ahí fue cuando el copero se acordó de José. No, o sea, yo no sé exactamente cuánto tiempo pasó. Y le dice que ahí en la cárcel un joven que sabe interpretar los sueños, ¿no? Entonces lo llama a mandar. José lo interpreta. ¿Y qué hace el faraón con José como agradecimiento? Lo saca de la cárcel y lo pone como mano derecha, como segundo comandante o algo así, ¿no? ¿Qué más? Siempre iba a tomar una decisión. Le dijo que José gobernaría todo el pueblo, o sea, telita, ¿no? De la cárcel a donde llegó. Y entre medio pasaron muchísimas más cosas, ¿vale? Dios hizo que en medio de las circunstancias José tuviera un propósito, porque no solo llegó a eso, ese llegar a ese sitio, a ese mando, ¿qué hizo que hiciera José con el pueblo de Israel? ¿Salvó al pueblo de Israel de qué? De un hambre, de una hambruna. O sea, Dios, en medio de las circunstancias que pasó José, José se mantuvo firme y fiel al Señor y hizo que esas circunstancias tuvieran un propósito. Dios no te llamó para que te rindieras en medio de las pruebas, de las batallas, porque yo sé que aquí la mayoría estamos viviendo luchas y batallas, ¿no? Sino que constantemente el Señor nos anima, nos dice: esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. No temas y desmayes, que yo estoy contigo. Fijaros lo que pasó José, y si lo leéis esta semana en casa, no quiero ni hablar, y las cárceles no son como los de hoy en día, que tenemos colchoncitos y televisión, sino que eran subterráneas, ¿no? El Señor te llamó a que pelees en medio de las circunstancias, porque en todo el Señor lo transforma en un propósito, en algo bueno. Dios tiene un propósito para cada una de las personas que estamos aquí y también para la iglesia, porque todos formamos la iglesia. Si José pudo, tú también puedes. Dios quiere darte un propósito para tu vida, que no estés vagabundeando sin rumbo, sin ninguna meta y dejando tu vida pasar. La vida no es solo pagar facturas, comer, dormir, levantarse al día siguiente. Hay muchísimo más. Tenemos que seguir confiados y firmes a lo que el Señor nos espera. El Señor entregó su vida no solo para qué, para eso, para que comas, duermes y al día siguiente te vayas a levantar. No vino del cielo a morir en una cruz por solo eso. Por encima de la familia que te vende, de que te tiren una cisterna, que te lleven a la esclavitud, de las tentaciones, de la cárcel, de cualquier situación, el Señor te cuida, te protege, no estás solo. Y dentro de esas circunstancias te da un propósito. a José lo usó para salvar al pueblo de Israel. Y hay muchísimas historias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y volviendo a las preguntas del principio, ¿qué buscas? ¿Qué quieres que el Señor te haga por ti? Hoy, mañana, ahora. El Dios de la mayoría de los que servimos aquí puede transformar tu vida, puede darle propósito a tu vida. En medio de cualquier circunstancia, cualquiera puede darle sentido a tu vida, este Señor Todopoderoso. Dios te ofrece una vida en abundancia que empieza hoy hasta la eternidad. Te llena de gozo, de plenitud y de libertad. Tú tienes la decisión. Solo tienes que entregarte a Él y entregar cada área de tu vida al Señor. Y que Él haga de tu vida un propósito, una meta, un objetivo, que tenga sentido tu vida, como la hizo un día conmigo. Tenemos mucho 2020 por delante, pero quizás no. Yo si volviera atrás, yo le diría a la Sara de antes, espabila, que el tiempo corre. Me veréis muy joven, pero yo si volviera atrás, entregaría mi vida al Señor antes posible. Porque perdemos mucho tiempo. Yo te animo a que te plantees estas preguntas. ¿Qué buscas? ¿Por qué eres seguidor de Jesús? ¿Qué quieres que el Señor haga por ti? Que este 2020 empiece diferente. No te dejes llevar como un día más, un año más. No, el Señor tiene un propósito para esta iglesia. Y esta iglesia la componen cada una de las personas que están aquí. La iglesia también está para ayudarte. Estamos para ayudarnos los unos a los otros, a fortalecernos, a buscar qué propósito tenemos cada uno de nosotros. No podemos andar solos, por eso el Señor creó a la iglesia. Todos necesitamos ayuda los unos a los otros. Yo necesito vuestra ayuda también. Y este es el reto de hoy. Una meditación sencilla, pero que quiero que reflexionemos en casa. Más que yo comparta hoy, sino que reflexionemos en casa qué preguntas hizo Jesús. ¿Qué busca? ¿Por qué lo estás siguiendo? ¿Lo estás siguiendo porque hay que seguirlo? ¿Y qué quieres que el Señor haga por ti este 2020? Hasta el final. ¿Qué busca del Señor? ¿Oramos? Bendito Dios y Padre, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso, misericordioso, Señor, que entregaste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos porque a veces no le damos valor a lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Hay veces que abusamos de la gracia que tú tienes con nosotros, Señor, y descuidamos nuestra salvación, lo que tú nos diste, Señor. Te pedimos, Señor, que tú transformes nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga que nuestras vidas tengan sentido, Señor, que tengan un propósito, Señor, que sea agradable a ti, Señor, y que podamos ser testigos, Señor, de lo que tú haces con nuestras vidas, Señor. Sabemos que la vida no es más que vivirla, Señor, sino que tú nos ofreces una vida abundante, llena de gozo, de paz, de justicia, Señor. Y queremos ser esa sal, Señor, que pone en tu palabra, Señor. Necesitamos que este barrio te conozca, Señor. Queremos ser una iglesia que sea sal, que sala, Señor, y que estas personas puedan beber de tu agua viva, Señor, que es eterna, que sacia esta sed de los corazones, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en nuestros corazones y en esta iglesia, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor, y habla a nuestros corazones en todo momento, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos da una oportunidad cada día, Señor. Te pido que tú nos reveles, Señor, y que nos dé sentido, propósito, Señor, en este nuevo año, Padre. Nos entregamos, Señor, como individualmente, Señor, y también como iglesia, Señor, que tú impactes en nuestros corazones, Padre. Y que pueda quitarnos lo que nos estorba, el peso, Señor, las preocupaciones, Señor, y que tú puedas hacerte visible, Señor, en medio de nuestras circunstancias, Señor, tanto lo bueno como lo malo, Señor, como lo que nos viene, Señor, que tú puedas tener un propósito con todas las luchas que estamos viviendo, Padre. Nos entregamos en tus manos, Señor, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola. Bueno, muchas gracias por la palabra. De verdad que una vida sin propósito es una vida sin rumbo. Bueno, ya vamos terminando nuestro culto de hoy. Solo recordar la reunión, la asamblea extraordinaria que tenemos. Se me olvidó comunicar el horario. Empezamos a las 4, la primera convocatoria, y la segunda convocatoria a las 4:30, ¿vale? Para los miembros de la iglesia. Sería bueno que estuviéramos todos a las 4, y así se empieza antes, se empieza más rápido y también podemos terminar más rápido. Solo para los que quieren ir a la... el tanatorio estará hasta las 8, ¿correcto? ¿Sí? Hasta las 8, para que estés allí, podernos apoyar a la familia de Miguel, ¿vale? Así que pasamos al tiempo de compartir y que podamos hablar un poquito de sermón también, que esta semana pueda ser una semana bendecida para todos. Estamos despedidos. Amén.